ojalá tanto haya sido su error. El tiempo lento transcurrió, y ella al final del día se aburrió. El día en que ella se lo confesó, el mundo se le vino encima y el sol se apagó. ¡Y canta, canta! Por eso un gran amor no se puede acabar con un simple adiós. Tiene que haber una ausencia total en el corazón. Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós. Tiene que haber una ausencia total en el corazón. Arriba, las palmas arriba, y las palmas donde están, no sé, y las palmas donde están, no sé, arriba las palmas, quiero escucharlos a todos cantar a ver bien fuerte, y canta, canta, canta mi gente. Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós, tiene que haber una ausencia total en el corazón. Se puede acabar con un simple adiós. Tiene que haber una ausencia total en el corazón. Bueno amigos, nosotros pasamos a retirarnos. Gracias, gracias por todo. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Buen regreso a casa. Hasta siempre, hermanos.